Del otro lado para hablar un poco de cómo fueron los buenos resultados obtenidos en Zárate el fin de semana anterior. Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, acá volviendo de Galvez con mi íntimo amigo, un futuro corredor de la ciudad de Cañuela que se compró un karting y vinimos a probar. Ah, ¿fueron a correr un rato los dos? Sí, vinimos a probar el karting nuevo que se compró él, que ya arranca a pleno. Che, ¿cómo fue lo de el fin de semana allí corriendo en Zárate? El fin de semana pasado, sí, muy contento que pude lograr la pole, gané la carrera, me costó, pero la gané de punta a punta y bueno, ya estoy puntero en el campeonato. Casualmente, mi amigo Gabriel Belinzoni también se encuentra puntero en otro campeonato aparte. Y bueno, vamos a ver qué pasa, tengo que salir campeón para poder correr la Car Plus gratis, que es una categoría profesional del país muy, muy importante. ¿Estamos hablando en este caso de asfalto o tierra en Zárate? Asfalto, en el Kartódromo Internacional de Zárate. Asfalto. Y esto que vos me decías, ganar el torneo, ¿implica una clasificación para ir a correr a dónde? Sí, implica el campeón de este campeonato, de estas cuatro carreras, tendrá todo gratis para correr en la categoría Car Plus. ¿Y qué te es importante la Car Plus en este sentido? Sí, muy importante, muy importante. Hay muchos corredores que de ahí ya han saltado al turismo carretera, de ahí han saltado al TC2000, y el que te den algo gratis todo el año es un prestigio de acá a otro mundo, es algo de no creer, porque yo no puedo pagar para correr ahí. No me dan el dinero, ni mucho menos. Y ahí te dan todo, el equipo, el karting, el motor, todo. Vos solamente tenés que... con tu elemento de seguridad, tu buzo antiflama, tu casco y corre. Y ahora, vos lo dijiste, recién lo mencionabas, con esta posibilidad que podés llegar a tener de correr el Car Plus por un año, ¿el sueño y la ambición de pisar el turismo carretera o alguna categoría ya superior y de renombre en el automovilismo nacional, ¿soñás con ello? Sí, todos los días sueño con eso. Sería el sueño de mi vida. Y lo cumplo, aunque sea una sola carrera, poder correr. Pero bueno, viste, también tengo los pies sobre la tierra, donde estoy parado y que no puedo, viste. No me da lo económico, no me subastan todos los sponsors suficientes para poder subirme a un turismo carretera. Pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de poder llegar. Y además de este torneo de Zárate, ¿en qué otros lugares estás corriendo? Porque tenés otras competencias activas, además. Sí, yo estoy corriendo en karting de Salado, que es tierra, vamos segundo en el campeonato, ahí formo un binomio con un chico llamado Gonzalo Arena de la ciudad de Alvear, corremos el día 28, que le toca correr a él, ya que también corro en ZN Pro, categoría del Galvez, que el campeón de esa categoría se va a ganar un chasis 0 kilómetro, que alrededor de 500.000 pesos vale un chasis, voy segundo en el campeonato, a 3 puntos del puntero, así que... estamos a pleno. También estoy con el torneo este que estamos corriendo en Zárate. También está corriendo mi amigo Gabriel Belinzoni, que va a puntero en su campeonato y yo en el mío. Y en el mío es el cual que se gana el torneo para correr la Car Plus. Así que ojalá que se me pueda dar. ¿Y mientras tanto te mantenés entrenando y practicando entre la semana? Sí, además hoy fuimos a entrenar. Estamos volviendo ahora del Kartódromo de Buenos Aires. Vinimos a entrenar en el karting que compró mi amigo. Se está haciendo de a poco, así que estamos a pleno cada fin de semana. Si no se corre, estamos probando. Si no se prueba en karting, estamos en los simuladores. Si no estamos en los simuladores, estamos sentados viendo los diferentes circuitos que vamos a correr y demás. Estamos muy muy metidos en el tema del karting. Ah, ¿haces un estudio previo de cada lugar a donde vas a ir a correr? Sí, lo hago, al igual que el tema de las cubiertas, las guardamos para qué circuito correr, cuando está más usada, menos usada. Hicimos, aparte de una linda amistad, hicimos un gran equipo con mi amigo. Así que estamos ¿viste? ansiosos que se nos dé el campeonato. Ya di mi palabra que si en los ZN Pro estamos campeones, el chasis lo vamos a compartir el año que viene. Así que estamos a pleno. ¿Y qué te espera ahora en el futuro cercano? En el futuro cercano, corro el 28 de marzo en el Galvez, por los ZN Pro. Íbamos a correr el 21. Yo iba a llevar de invitado a Mauricio Lambiri, corredor actual de Turismo Carretera, que va segundo en el campeonato, atrás de Canapino. Pero como se nos juntó con el del TC, al final voy con Lucas Granja, corredor de TC Pista, que ahora está corriendo en TC Moura. Uh-huh. Después me toca Cardinal Salado, y después en abril ya me toca ir a Zárate, la antepenúltima fecha, que bueno, espero poder seguir ganando para seguir puntero en el campeonato, ahora depende de mí. ¿Todas las carreras fin de semana? Todas las carreras fin de semana, los jueves solemos ir a entrenar al Galvez. Perfecto, completísimo. Nico, la mejor de las suertes entonces para las competencias en las cuales te mantenés activo, que por lo que vemos en la gran mayoría estás ahí peleando en el podio en cada una de las tablas de posiciones. Y bueno, lo mejor resultado y el mejor inicio. No sé cómo va el amigo en este sentido, iniciándose en el karting. Sí, no, mi amigo, excelente, excelente. Ya ganó un torneo acá en el Galvez, va puntero en Zárate, hoy vino a probar, ya compró su karting. Ya le dije que el año que viene se prepare porque vamos a ser binomio. Va a dar que hablar 40 Belinzoni el año que viene. Ahí está, perfecto. Nico, abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia.